Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Con lo que nos queda de fuerza y ganas, haremos como siempre una hora con toda la información y opinión académica a través de los micrófonos de la cadena ECO M1220 para todo el país. 5254-2346, 5254-2347 es la vía de comunicación para que ustedes puedan participar de nuestro programa. También te podés contactar vía Twitter, @esperracinguista, o bien mandarnos un mail a info@esperanzaracinguista.com. Tu teléfono Movistar no funciona, como en todo el día, ¿eh? Todo el mundo ahí estamos complicados con los Movistar. Bueno, sí, pueden escucharnos en la aplicación TuneIn. Ahí no va por teléfono, va directamente a través de una aplicación. Buscan en TuneIn, Cadena Eco, y ahí estamos con la Esperanza Racinguista del día. Al igual que están desde cualquier parte del mundo, nos pueden sintonizar desde la mejor página web de Racing que hay, ¿sí? Ya ahora la declaro de esa manera porque no hay otra mejor que la nuestra. Ya estoy convencido. Pónganse a chequear, es lo que quieran, que tenemos la mejor sin lugar a dudas. www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista vamos a hablar junto a Ricardo Zanoli, que en instantes nada más lo tenemos aquí por la radio. Complicado para estacionar, está hoy toda la zona del microcentro porteño. Va a estar Ricardo entonces conmigo para poder charlar un poquito lo que hace la vida de Racing, lo que pasó en el partido de ayer. Veremos si el amigo Carlos Juvenal, alguno de los teléfonos a los cuales habitualmente nos comunicamos, no son de justamente esta compañía de teléfono, como para poder también charlar un poquito del partido. Tendrán ustedes la chance de poder participar en el 5254-2346, 5254-2347. Y obviamente que el Yaya Rodríguez nos va a dejar la información que hace a este primer equipo, que tuvo día de descanso, pero que seguramente tendrá hay cosas ya para hablar de cara al encuentro con Belgrano. Ya hay novedades en cuanto a lo que va a ser la conformación del equipo. Ya de arranque decimos que Alvarado no va a poder jugar. Amigos, ustedes detrás de la radio, nosotros como siempre aquí en Esperanza Racinguista por M1220 hasta las 8. Presenta Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Bueno, yo decía recién, ¿no?, que con lo que nos queda de ánimo vamos a ofrecerle, como siempre, una hora de información y opinión de nuestro querido Racing. De nuestro querido Racing que la verdad lo vemos que está mal, ¿sí? Que la situación nos hace mirar más para abajo que para cualquier otro lado. Pero siempre hay una luz, ¿no? De esperanza al final del camino, de situaciones que se pueden revertir. Entonces por eso uno dice, bueno, renuevo la energía, voy para la radio, hago el programa, hacemos el programa, charlamos de los temas de Racing, tratamos de modificar cosas desde nuestro lugar, un lugar que sabemos que por lo general nuestros dirigentes escuchan y mucho, para saber de qué forma manejarse en distintos momentos del club. Y como sabemos que nos escuchan, que están muy pendientes de lo que nosotros podamos decir y dejar de decir, quiero decirles que tienen que hacer algo ustedes para poder solucionar este problema que mantiene Racing hoy de lo deportivo. Que ustedes son los que los pueden, pueden modificar la situación. ¿Y por qué me refiero únicamente a ustedes si no me refiero hoy por hoy a los jugadores que están puestos tan en tela de juicio, que están todos con tanta bronca para con que si uno corre o no corre, si mete o no mete, si el técnico hace jugar al equipo de una forma, le hace jugar de otra, que son responsables, que son los que salen a la cancha, que son los que preparan el equipo para el fin de semana? Pero cuando las cosas se van sucediendo en base a lo que ustedes eligieron para que sean los que nos representen dentro de la cancha, y teniendo en cuenta que nosotros somos un club más que nada de fútbol, un programa, nosotros hacemos el programa porque la gente quiere que nosotros le expliquemos, más allá de la importancia que puede llegar a tener, ¿no? Cómo juegan las chicas en el futsal, de cómo estamos trabajando los jueves, los que estamos practicando con el básquet en Villa del Parque, todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Lo que el hincha piensa que también hace un club para que sea grande, y que yo lo pienso también de esa manera, mayoritariamente hablamos del tema del fútbol. Y el tema del fútbol es el que domina y el que hace que hoy todos los medios nos pongan a nosotros en el lugar de estar en la mira de todo el mundo. En la mira de, que mirá cómo me río de Racing, mirá otra vez lo que le pasa a Racing. La verdad que pasa pura y exclusivamente por el fútbol. Entonces vuelvo al tema. Ustedes son los responsables de la situación. Ustedes son los que pueden manejar esta situación para sacarla adelante. Y cuando digo que la pueden sacar adelante, los digo desde un convencimiento de que hay mucha gente que sirve dentro de la comisión directiva, o de los que quedaron dentro de la comisión directiva. De que hay personas que, la verdad, yo creo que hasta se pueden candidatear a fin de año como para ser presidentes del club, si es que lo están pensando, que creo que hay algunos que lo están pensando, o si quieren participar en otras agrupaciones fuera de lo que va a ser el oficialismo a fin de año, que hay muchos que lo están pensando. Pero este es el momento en el cual ustedes tienen que dejar de pensar en lo que van a hacer a fin de año, o a mitad de año, o en algún momento del año, y ponerse a pensar que ustedes son hinchas de Racing, como nosotros, como todos. Como Juan de Estéfano, ¿sí? Por ejemplo, que por más que digamos todos que no lo queremos, que es una mala influencia para lo que puede llegar a ser Racing, que fue uno de los peores momentos de la vida de la institución, también es hincha de Racing. No lo nombra Lalín porque la verdad que todavía no sé de qué cuadro es. Si voy por el barrio de él me dicen que es de Independiente, así que la verdad no lo puedo nombrar a Lalín. Pero, no sé, pongámonos de otra vereda, que es fuera del oficialismo. Podestá es hincha de Racing. Y Podestá quiere que le vaya bien a Racing. De su concepción, ¿no? De lo que es que le vaya bien a Racing. Vamos a otro lugar. Vamos para otro lado. Leandro Rodríguez Hevia. Estoy nombrando todos con los cuales estoy en total desacuerdo en un montón de cosas. Pero en la gran mayoría de las cosas, pero todos son de Racing y todos tienen el mismo pensamiento de querer que a Racing le vaya bien. En algún lugar de su cabeza, de cuando hicieron hincha de Racing, que iban a la cancha y alentaban por el equipo, todos esos eran todos pensaban de que íbamos Racing, que teníamos que ganar. No era vamos Racing, que a fin de año tenemos que ser candidato y ganar las elecciones. Es vamos Racing, que tenemos que ganar. Entonces, si todos estamos pensando más allá, que puedan estar unos enojados con otros, que tengan el diferente pensamiento de uno con el otro, que yo no lo vea igual de lo que lo ve Sanori, de lo que lo ve cualquiera de los muchachos que hacemos Esperanza Racinguista, todos queremos que gane Racing. Entonces, si ustedes quieren que gane Racing, ustedes son los que tienen hoy por hoy la llave como para poder solucionar esta situación. ¿Cuál es la solución a todo este embrollo en el cual estamos metidos todos, ¿sí? Y que estamos padeciendo absolutamente todos? Ustedes que están adentro, yo no voy a poner ahora en miembro de comisión directiva en este momento, ni mucho menos, ¿no? Ustedes que están adentro, tienen que saber tomar determinaciones. Y hay determinaciones que son muy jodidas y que tienen un costo político de por medio y que los van a tener que pagar. Pero, a ver, para bien o para mal, porque si ahora están cagados en que no le pueden ir a decir nada a Mostaza porque es Mostaza y porque la gente se les va a tirar en contra, si están cagados porque y no podemos dejar fuera del equipo a un jugador porque, es el mejor jugador del equipo o el peor jugador del equipo o está identificado con Racing o me voy a poner de culo con todo el resto de los compañeros, ustedes son los que tienen el poder, la fuerza como para poder manejar la situación. Los que se pensaron en algún momento que siendo dirigente de Racing ustedes pueden mejorar la vida en la institución. No nos pidan a nosotros que actuemos de esa manera o no pongan tampoco al hincha a enfrentarse, porque lo que se ve en todas las redes sociales, a través de la gente que se cruza por la calle que es hincha de Racing, lo único que hacen es pelearse a ver quién es más o menos hincha de Racing porque te dice la discusión un poquito más subida de tono o menos subida de tono, o porque los periodistas partidarios se pelean por si tienen la mejor información o porque se lo dijeron antes o lo dijeron después. No. No somos nosotros. Ustedes tienen la llave para solucionar ese problema. Ustedes, los dirigentes de Racing, son los que decidieron ser dirigentes, los que decidieron tomar las riendas del club, los que pensaron un Racing ganador, como lo pensamos absolutamente todos, y que tienen que tomar esta responsabilidad de cambiar la situación. Y pongan los huevos sobre la mesa y cambien la situación para hacer lo que tengan que hacer. Si lo quieren dejar a Mostaza, le tienen que solucionar las cosas a Mostaza como para que Mostaza pueda trabajar realmente bien. No lo tienen que poner en aprieto a Mostaza únicamente que sea él el que tenga que tomar la determinación de limpiar el plantel cuando faltan 11 fechas para terminar el campeonato. Ustedes tienen que ir y decirle al jugador que sea, quieren ser puntual, Gómez, por ejemplo, que se piensa que es el jugador consagrado del fútbol argentino, que ya pasó por todos los momentos que puede llegar a tener el fútbol y que ahora hay que pagarle un sueldo acorde a lo que es él como gran jugador, que ya traspasó un montón de situaciones. No tiene ganas de jugar Gómez. Gómez no tiene ganas de jugar. Entonces los dirigentes le tienen que decir, mira, vos tenés contrato con Racing hasta el 2016... así que de acá al 2016 vas a seguir cobrando lo mismo de acá al 2016 y te vas a quedar jugando en el predio Tita Matiusi porque vos no tenés ganas de jugar. Y se te acabó la carrera, pibe, o la seguirás después del 2016 y te la bancás jugando donde tengas que jugar. Y si los técnicos de la cuarta te quieren poner, y si no te quieren poner, te quedás ahí encerrado hasta que entres en razón del lugar en el cual estás, de la posibilidad que se te está dando para poder jugar. Y si no, no vuelves más. Y listo. Pero no le hagan a Mostaza que le diga, mirá, pibe, ¿sabes lo que pasa? Que vos querés arreglar tu contrato y como vos no querés jugar. No. Eso tienen que ir los dirigentes y poner los huevos sobre la mesa y hablar con Gómez y decirle, flaco, vos acá no estás rindiendo, estás haciendo las cosas mal, no te vamos a solucionar el tema del contrato hasta que se nos cante a nosotros. Y como vemos que no estás queriendo trabajar o poner ganas en tu trabajo, chao, quedás afuera. Y listo, solucionado. Y se acabó. Y uno menos. Y arrancás por uno. Y después seguís con otro. Y después seguís con el otro. Y si vos estás pensando más en que si te vas a ir al Manchester City o si te vas a quedar acá, y seguís con el otro, y vas acomodándole las cosas como para que el técnico pueda trabajar. Si es que deciden, ustedes, los dirigentes de Racing, que tienen que poner los huevos sobre la mesa, de decidir que Merlo siga siendo el técnico de Racing. Ahora, si ustedes deciden que el técnico no tiene que seguir más siendo Mostaza, ustedes hoy mismo tienen que ir a hablar con Mostaza, ustedes hoy mismo ya tienen que saber. Porque no me parece mal que antes hayan hablado con Mostaza, por más que Mostaza después declaró ayer lo que declaró, de que yo soy una buena persona, yo soy frontal porque vengo a hablar de frente. Fueron todos palitos para la dirigencia porque se enteró que estaban todos hablando con distintos técnicos por todos lados. Entonces, no veo mal que lo hayan hecho, por más que Mostaza diga lo que diga. Porque más allá de Mostaza, de Ramiro Gregorio, de que sea de Racing, está Racing. Y primero Racing y después Racing y tercero Racing. Y al que no le guste, que se haga de otro equipo que no sea Racing. Así de fácil. Entonces, si Mostaza está enojado y da la conferencia de prensa que dio ayer después del partido con Newell, al dirigente de Racing no le tiene que importar. Y tiene que sacarlo Mostaza porque no está convencido de que Mostaza sea el técnico de Racing. Porque tampoco están convencidos de que Mostaza siga siendo después el técnico de Racing. Entonces la declaración también de Torres de hoy, tipo 4:30 p.m, después de la reunión que mantuvieron, esta de que no, Mostaza tiene contrato hasta diciembre, no es valedera tampoco. Porque no están convencidos que Mostaza sea quien arme el equipo a partir de junio de este año. Si no están convencidos que Mostaza sea quien arme el equipo en junio de este año, si no están convencidos de que Mostaza siga ahora, vayan y pongan los huevos sobre la mesa, siéntense con el último tipo que nos hizo ganar algo, ¿sí? Algo en el medio de la nada, porque Mostaza lo que nos hizo ganar es algo cuando ya pensábamos que todos nos íbamos a morir sin ver un carajo de Racing campeón nunca en nuestras vidas. Pero no importa, porque hay que pensar lo futuro, no hay que quedarse con lo viejo. Hay que pensar que lo que se viene puede ser muchísimo mejor. Entonces, si lo que viene es muchísimo mejor, porque hay que pensarlo de esa manera, porque si no, sigamos jugando los cochecitos en la calle, y porque estaba bueno, cuando era pibe me gustaba, le ponía masilla y lo tiraba lejos, y me encantaba jugar a los cochecitos. No, me gustaba jugar un cabeza en la calle, ¿sí? Cuando era pibe me gustaba salir a andar en bicicleta. No se puede, bueno, ya está listo, pasó. Tiempo pasado, Mostaza me hizo salir campeón, es tiempo pasado. ¿Por qué no podemos traer a Pizzuti? ¿Por qué no podemos traer a Rubén Paz a jugar? ¿Por qué no? Porque ya pasó. Y porque lo bueno tiene que venir. Lo tenemos que pensar a futuro para que lo bueno tenga que venir. Las buenas ya están por venir, lo cantamos siempre. Entonces, como lo bueno ya está por venir, pensemos un Racing bueno que esté por venir. Y si lo tienen que sacar a Merlo porque no es el momento de Merlo, vayan y sáquenlo a Merlo, pero no lo boludeen más. No lo boludeen más. Porque Merlo no se lo merece, porque la gente no se lo merece. Y porque ustedes decidieron que querían ser dirigentes de Racing. Y si ustedes quieren ser dirigentes del club, bánquense la situación de ser dirigente del club. Vayan y echen a Merlo, vayan y echen a los jugadores, o pongan en el freezer a los jugadores que tengan que echar, o que tengan pensado que no los quieren hacer jugar más. Obviamente en consenso con el técnico, ¿no? Vayan y dale, mira, por esto, esto y esto no va a seguir siendo parte del plantel. Y se acabó la historia. Y se acabó la historia. Porque el técnico no te maneja el club en general, por más que sea una persona importante dentro del club. Los que manejan el club son ustedes los dirigentes. Y déjense de romper las pelotas de pensar a futuro. Déjense de romper las pelotas de pensar a futuro y no pensar en lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es lo que tienen que solucionar. Y lo que va a pasar a fin de año es lo que va a pasar a fin de año. No pueden seguir trabajando pensando lo que van a hacer cada uno a fin de año. Juéguensela por Racing hoy. Hoy. Racing necesita de ustedes hoy. Y si no están capacitados, den un paso al costado. Si no están capacitados, piensen en llamar a elecciones. Ahora. Aunque no tengan tiempo, no importa. No importa. No importa, porque así es peor. No importa, porque así nos siguen hundiendo. Esto es como el hogar, ¿viste el hogado que no sabe nadar? Lo tiran en el medio del mar al tipo que no sabe nada. Centro hogar. Cuando viene alguien que lo quiere rescatar, ¿sabe lo que hace? Lo chupa para abajo. Y lo ahoga también. Si vos no sabés ser un buen rescatista, te tira para abajo y te ahoga vos también. Bueno, acá necesitamos un buen rescatista. Alguien que vea este hogado, que lo saque, y que lo levante, y que no lo deje ahogar a Racing. Pero, piénsenlo. Hoy lo llamamos a todos para tratar de charlar con ustedes al aire. Me imagino que, están todos pensando en su casa, de qué forma reaccionar, de qué forma trabajar, de qué forma sacar el club adelante, de qué forma tomar la determinación final para saber si Merlo tiene que ser el técnico o no. Pero hagan algo. Pero háganlo. No quiere hablar con nosotros, no hablen con nosotros. No hablen conmigo, no hablen con nadie. Hablen con la almohada si quieren, con su familia. Reúnanse mañana otra vez. Y hablen entre ustedes otra vez, pero tiren todos para el mismo lado, viejo. Tiren todos para el mismo lado. Hoy son ustedes los responsables de esta situación para sacarla adelante o dejarla ahogar. Nada más que eso. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. Para más información, comunicate al 5032-0024, www.justpelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racingista. Análisis. Salori, ¿cómo anda, amigo? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, tratando... Lo escuché, atentamente. Tratando de hacer catarsis. ¿No? Sí. No, pero vos le estás pidiendo peras al olmo, ¿eh? Porque pedirle algo a estos dirigentes que están en un lugar donde ellos se pensaron que jamás iban a estar y están en el peor momento que podían estar, está completamente perdido. Pero a ver, si todos cuando vos hablabas con ellos fuera de este momento... ¿Sabes quién es el único que puede...? Fuera de este momento, sí. Todos te decían, yo en algún momento quiero ser presidente de Racing. No. Están con la chance de poder ser o están en un lugar privilegiado para ser dirigente de Racing. No están capacitados. Y para mostrarse que las cosas les salgan bien para después presentarse a futuro y quizás ser presidente del club. No están capacitados. El único dirigente que a mí me parece que tiene una base política y deportiva, hablamos de club de fútbol, sí, es el Oso Fernández. Porque hace muchos años que milita. Él quiere ser presidente de Racing. Perfecto. Es el único que yo creo que está en condiciones... O sea, yo no lo votaría a Lucio Fernández, pero no porque descrea de él. Simplemente porque me parece que hay otros que están más capacitados. Pero de los que están actualmente, de toda la comisión directiva... Roberto actual, Torres quiere ser presidente de Racing. No, no puede ser. Ni Roberto Torres, ni ninguno otro, ni siquiera Blanco tampoco puede ser presidente de Racing. Ni siquiera Blanco está capacitado para ser presidente de Racing. Blanco está es el presidente de Racing por una circunstancia... que nos tenemos que retrotraer en el tiempo, y yo ni siquiera me retrotraigo a la pelea de Cogorno y Molina. Yo creo que la debacle de Racing comienza con la pelea de Molina y Podestá. Creo que fue fundamental la desunión de Molina y Podestá para que terminemos en donde estamos en este momento. Está bien, pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en Pizzuti, que nos sacó campeón del mundo. No podemos quedarnos en el momento del 83 que descendimos. No, no me estoy quedando ahí. Te estoy diciendo de dónde nace el problema. Yo no estoy quedado ahí. Yo estoy diciendo que la culpa de todo esto la tiene Molina y Podestá, nada más que esto. Sí, sí, Ramiro. Ramiro, ellos destruyeron algo que construyeron ellos mismos. Lamentablemente es así. Después Molina se encargó, junto con Gorno, de ponerle un poquito más de tierra encima, y la ineptitud de los actuales dirigentes hizo el resto. En contratar jugadores que no son aptos, contratar un técnico que para mí, lo digo yo, Ricardo Zanoli, no está apto para dirigir la primera división de Racing, y para tener un montón de circunstancias y aleatorias o no aleatorias que hacen y conllevan a que Racing esté en este momento a un pasito nada más de la B Nacional, aunque muchos no lo crean. Tandy, venimos, dale, ya hablamos de partidos, dale, vamos. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, ayer nos fuimos a Rosario con Juvenal, con el Yaya Rodríguez. Abrime el micrófono acá, gracias. Y con Marinito Burrell, como bien decías. Estuvo lindo el viaje, la verdad la pasamos bien. En el viaje de ida, sobre todo, la pasamos muy bien. Charlamos todo un poco. Mariano y Carlos tienen muchas anécdotas de vida. Y más que nada, obviamente, la mayoría son relacionadas con el periodismo, como para contar, así que la verdad que la pasamos bien. Pero después llegas a la cancha de Newell's y tenés un partido, tenés que ir a ubicarte un lugar que la verdad que yo ya había decidido que a la cancha de Central no voy más, porque es muy peligrosa la cancha de Central, porque no tenés policía, porque a la barra brava la dejan caminar por todos lados, porque no tenés nadie que te cuide, porque las cabinas de transmisión están pegadas a los sectores donde están los hinchas directamente, no tenés una protección, nada, o sea, estás librado a la buena predisposición de la gente a que te entren en el lugar, te rompan todo, te roben todo o no, ¿sí? Es difícil. La situación es que ya... Es una frase que me suena esa. Sí, no voy más. A la cancha Central no voy más. Y ayer también tomé la determinación que no voy más a la cancha de Newell's. ¿No vas más a Rosario entonces? No voy más a Rosario para transmitir los partidos. Lo voy a hacer por televisión, lo digo acá abiertamente y no me importa decirlo. Seguramente mandaremos a alguno de los muchachos como para que puedan ir a trabajar, pero que no estén identificados como estamos nosotros, que estamos hablando todo el tiempo en pos de Racing, en un lugar en el cual te dan lugar para transmitir en un córner con toda una reja, no una reja, sino con varias rejas que entrelazadas terminan haciendo que haya lugares que son neutros, que son imposibles de observar el partido, de poder transmitir el encuentro, teniendo que mirar una pantalla gigante que te ponen arriba. Entonces dije, me vine hasta Rosario para mirar una pantalla que tengo arriba para poder saber qué es lo que pasa en el partido. Dije, no, la próxima lo hacemos como corresponde, en un lugar que estamos más cómodos, sin tener los inconvenientes propios que te supone estar en el medio y rodeado de toda una multitud del equipo visitante. Así que a la cancha de Rosario no voy más. Uh-huh. A transmitir los partidos, ya decidí no ir más. Y después el partido, sí, después el partido. Que se terminó rápido, ¿eh? El partido que fue muy rápido, claro, que se sabía que a medida que pasaban los minutos, la situación se veía clarísimo que Newell, cuando se lo propusiera, a Racing le iba a hacer un gol. Y se lo propuso a la entrada, te digo, porque la primera pelota del partido es un pelotazo de Heinze, sí, a este chico que hizo el gol, Ponce. Sí, a Ponce. ¿Eh? Que no la pudo dominar, pero si no, estaba solo adentro del área. Y, la siguiente fue una que pegó en el palo. Y la tercera fue gol. Y la tercera fue gol. Y en 10 minutos del primer tiempo ya Newell no estaba ganando. Uh-huh. Claro, ¿qué hicieron? Y todo esto con un planteamiento supuestamente defensivo y de contención de los mejores jugadores de Newell. Pensaron que, los de Newell, ¿no? Digo, pensaron que si solucionaban rápido el partido, sabían que Racing después no tiene reacción, porque este equipo anímicamente también está muy mal, la reacción no la tiene, más allá del momento futbolístico y las ganas que ponen algunos u otros para poder jugar, que ahora esto también lo vamos a destacar. Newell dijo, bueno, soluciono rápido el tema del gol, lo hago, y después manejo mi cansancio con mi juego, tocando la pelota de un lado para el otro, con jugadores siempre muy abiertos en la cancha, con sectores que vos sabés que, bueno, si están todos por acá, la cambio de frente y otra vez descansamos, y volvemos para el otro lado y descansamos otra vez. O sea, Newell's no solamente estratégicamente le salió bien lo que pensó porque nos hizo el gol rápido, sino que después se dio el lujo de descansar en el partido con Racing. Porque descansó. No tuvo mayor esfuerzo. No, porque aparte tiene el control de la pelota. Teniendo la pelota, corre la pelota, no corren los jugadores. Y los que corren son los de Racing. Corrían los de Racing, hicieron cansar los de Racing, y cuando estuvieron en misma calidad de cansancio, es cuando Newell consigue el segundo gol y se acaba el partido, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Y ahora, si vamos puntualmente más allá del planteo y cómo se dio el partido, si vamos más allá de cómo lo pensó Newell ese partido y cómo le fue a Racing, Racing hizo todo lo posible para que las cosas le salgan como le salieron ayer. Uh-huh. Yo, ¿no?, estoy de acuerdo con vos, pero acá vemos que llegamos a la raíz del problema. La raíz del problema, además de que son los jugadores, es el técnico, Ramiro. El técnico para mal el equipo. Los jugadores no están convencidos con el planteo que hace el técnico y es una conjunción mortífera. No podés ganar un partido, no, porque ni los jugadores están convencidos, ni el técnico está convencido de los jugadores que tiene. Entonces, no puedes echar un plantel entero. Tenés que sacar al técnico, lamentablemente. Yo no tengo nada contra Mostaza, lo quiero mucho, pero me parece que no está en el momento adecuado de este equipo. No está adaptado a las circunstancias de un plantel que no lo quiere. Entonces, lo que tendría que haber hecho Mostaza era o limpiaba el plantel, sacaba la yerba mala, o se bancaba lo que venía. Lo que vino. Lo tienen que ayudar un poco también los dirigentes. Yo lo dije recién también que para mí hay algunos dirigentes que tienen que actuar en este momento. Porque, a ver, el cierre de Gómez, porque yo siempre, y siempre lo destacamos acá del programa, ¿no? Todos los chicos tienen su momento, apenas, si son buenos, ¿no? Su momento de gloria, después bajan, después se estabilizan. Bueno, quizás Gómez tiene el momento de baja, pero esta baja es de un jugador que no tiene ganas de correr o que no tiene intención de ser partícipe de la solución de los problemas de Racing. Ramiro, todo está mal, porque los dirigentes, estos dirigentes, actuales dirigentes, tampoco lo querían a Mostaza Merlo. Mostaza Merlo llegó como una última manotazo de ahogado. ¿Qué pasó? Estuvo bien lo que quisieron traerlo. Pero eran dos o tres nada más. Entonces, en el primer tropiezo, ya está. Estaba liquidado, porque no te quisieron de movida, Ramiro. Es lo mismo que vos traigas a cualquier periodista acá, que no lo crees. Y te lo bancás porque de pronto empezó a andar bien, metió un par de frases inteligentes, trajo buena información. Se achanchó, se les fue todo ese primer intento bueno. Y vos lo querés echar. No lo querés más en el plantel. No lo querés más en la radio. Bueno, a Mostaza le pasó lo mismo. Los dirigentes no lo quieren. Los jugadores no lo quieren. Acá el único perjudicado es Racing. Y hay muchos hinchas que tampoco lo quieren. No, es verdad. Yo lo dije hace, no sé, la primera derrota que tuvo Racing en el campeonato, yo te hablé justamente de la fragilidad de las victorias de Merlo. La fragilidad de la victoria de Merlo, que estaban atadas todos muy con alambres. ¿Por qué? Y porque jugaba mucho con la suerte, y aparte de jugar mucho con la suerte, ganaba sin gustarle a la gente de Racing cómo estaba jugando el equipo. Porque a la gente no le gustaba. A ver, al que diga que le gustó cómo Racing le empató a Central, en la cancha de Central, el campeonato pasado, miente. No le gusta el fútbol. Lo que le gusta es eso que pasó, pero que no, el partido no es fútbol. El partido de Central es exactamente una réplica, sin jugarlo igual, obviamente, del partido de Newell. El partido de Newell es en el verano también, ¿no? Exactamente. Digo, por ejemplo, el partido de Newell es en el verano, que Racing hace un gol y después termina jugando todo metido atrás. Uh-huh. A ver, fue así siempre el juego de Mostaza y estaba muy frágilmente agarrado por los resultados. Y en cuanto a los resultados, a vos no se te llegan a dar, terminás en esta hecatombe en la cual los jugadores recién ahora, como no se dan los resultados, están todos encabronados por la forma en la cual los hace jugar. Pero bien que cuando Merlo, o con Merlo, tenían por suerte, ¿no? O por lo que sea, por suerte o por cómo se jugaba el partido, terminaban ganando, estaban todos contentos y nadie decía nada. Ahora putean todos. No, nadie va a decir nada. Ahora son todos contra de Merlo, ahora están todos enojados con el técnico, ahora nadie lo banca. Aunque tampoco tienen los huevos para decirle que no se lo bancan, porque cuando le preguntan los jugadores dicen otra cosa, ¿sí? Salvo algunos que están proponiendo técnico, otro tema también que es bueno para hablar en un ratito. Bueno, pero el peor que eso, ¿sabes qué es? Que dicen que no lo entienden. No entienden cuando habla. Que eso es mucho peor todavía. A ver, puede ser que no lo entiendan cuando habla. Pero, a ver, ¿qué es lo que no entendieron? Quizá entendió Suculini y tuvo que entender, o no entendió, que los pies los tiene que levantar cuando corre y no tiene que estar como... Ayer parecía que tenía patines Suculini en la cancha. Suculini. Era, pero patines de encerar el piso, ¿eh? No levantaba los botines del césped, no los levantaba. No corría Suculini, no bajaba a marcar sobre su zona. Hizo todo mal Suculini ayer. Yo tengo miedo que Suculini... Más allá de que Corbalán sea malo, más allá de que Corbalán sea horrible, más allá de que Quilés sea horrible, más allá de que Campi sea horrible, ayer yo tengo que destacarlo, aunque sea a Campi, por todas las pelotas que corrió para ir a buscar y tratar de recuperar, por todo lo que hizo para saltar cuando le saltaban entre dos, tres, por todo lo que hace siendo un jugador del montón para abajo, muy para abajo, pero por lo menos pone algo que se llama ganas, y que hay un montón que parece que la perdieron y no tienen ganas de nada. Hay muchos que lo llaman para decir, che, vení, cambio, sí, cambio, ey, cambio, y no vienen. Te estoy llamando, cambio, dale que entrás. Y no se dan vuelta. O que se sacan la pechera, despacito. Que cuando pasan por el lado del banco de suplente del contrario, los saluda porque jugaron juntos en Juventus. ¿Estás en pedo? Cambio, dale, vení que tenés que revertir el partido, dale que tenés que entrar. No puede ser, no pueden jugar más. No pueden jugar más. Por más que sea el más claro, el mejor, Camoranesi... me exaspera con ese tipo de situaciones. Y no sé si es real, porque la verdad que eso siempre queda dentro del vestuario, más allá de que sabemos que Saja en varias oportunidades propuso técnico, porque le propuso Nacho González, propuso jugadores, porque le propuso para que venga Escoco. No sabemos si ahora también está proponiendo para que, como se está diciendo, que Camoranesi sea el técnico de Racing. Porque se está diciendo también eso ahora. Como también en su momento se dijo que él propuso a Escoco, como también se dijo en su momento que él propuso para que Nacho González sea el técnico de Racing, que era una verdad, todo eso fue verdad. Ahora lo de Camoranesi todavía no sé si es verdad 100%, sé que se está diciendo eso. Si está diciendo eso, es otro más con el cual tenés que sentarte y explicarle las cosas como son. Pero Camoranesi no es técnico, no puede ingresar a la cancha. No importa, el Cholo Simeone tampoco era técnico cuando fue técnico de Racing, y sin embargo entró a la cancha. ¿Por qué? Porque fueron acá a la cosa de técnico, ¿cómo se llama? Donde estudian los técnicos. La Asociación Argentina de Técnicos. Bueno, sí. O donde estudian para ser técnico, y le firmaban el papel. ¿Sabes quién lo firmaba? Un amigo nuestro. Tuyo, mío, de él, de todo. Lo escuchamos a veces al aire, todavía. ¿Sí? Uh-huh. Porque trabaja ahí adentro. Y porque se le exigieron que lo tenga que firmar, ¿no? Obviamente. Porque llamaron de la AFA y dijeron, che, escúchame, le tenés que firmar el papel al Cholo Simeone. No, pero no es técnico. Le tenés que firmar el papel al Cholo Simeone. Firmaron y listo, y se acabó. Bueno, con Camoranesi puede pasar algo similar. ¿Sí? Porque son jugadores que tienen influencia. Pues no son cualquiera, no son chepibes. Son jugadores que tienen influencia. Así que no sabemos si es verdad lo de Sajo o no, pero sí sabemos que se está diciendo. Y entonces la solución pasa también un poco por el tema de los jugadores, de sacarse toda esta creme, ¿sí? Que no sirven para nada, que no tienen ganas, que están perdidos, que se ven ya aparte abatidos, que sienten ellos mismos que no pueden solucionar los problemas. Porque no es solamente un técnico que sienta, no puedo llegar a los jugadores. No, son los jugadores también que dentro de la cancha se sienten que no pueden hacer nada por Racing. Porque yo no puedo dudar que Valentín Viola quiere mucho a Racing, pero acá vino para hacerle el novio a la hija de un presidente. Bueno, no sé si fue así, no importa. Pero vino para jugar con Vieto. Para jugar con Vieto. No se pasan la pelota. Y no terminan jugando juntos. ¿Por qué? Porque Viola no aparece en los partidos. Nunca aparece en los partidos para salvar la situación. Porque Vieto, cada vez que están juntos jugando, no se pasa la pelota entre ellos, como bien dijiste. Y aparte, Vieto pareciera que tiene un problema psicológico de alto vuelo y riesgo. Algo que parece que no se puede reconocer dentro de la psicología mundial. No sé. No puede ser. No puede ser que no agarre la pelota y vaya para adelante y eluda a uno. No puede ser que le den un pase frontal al arco y cuando la quiere dominar la tira 2 metros a un costado y se le va de la línea de gol. No puede ser que le haya pasado eso a Vieto. Que algo pasó y no pasa por mostaza de que si lo entienden o no lo entienden. Porque eso le pasa al jugador. Vieto tenía algo que era innato en él, que era saber que al fútbol se jugaba de determinada manera. Que no tenía que estar adivinando o practicando de cómo se para la pelota para poder acomodarme. No, hay algo que le pasó a Vieto que no se puede entender. O no tiene ganas. O se cansó de ser futbolista. ¿Sí? A los 20 años me cansé de ser futbolista. Y me quiero dedicar a salir todos los fines de semana con la guita que ya gané. Me voy de trola todos los fines de semana. Me agarro el auto 0 kilómetro y me voy, no sé, con mis amigos. ¿No quiere ser más futbolista? Ya está, que lo diga. Si decidió que su carrera fue un campeonato y medio, bueno, que diga, mira, se me acabó la carrera, no quiero ser más futbolista. Me quiero dedicar a la noche y trabajar en el programa Infama. Listo, está bien. Bueno, perfecto. Pero acá hay una cosa muy incomprensible. ¿Por qué ganan los jugadores perdiendo? Al contrario, pierden prestigio. Vieto valía 9 millones de euros, decían, al fin de año. Ahora no vale 500 mil pesos. Entonces, sí. No ganan absolutamente nada. Pierden todo. Pierden ellos, pierde el club, pierde el técnico. Pierden todo, Ramiro. No entiendo por qué vos decís esa actitud desaprensiva para con sus compañeros, para con él mismo. Porque los jugadores se dieron cuenta que no pueden hacer nada más por Racing. Eso yo lo que veo. Yo lo que veo es que no quieren, ya está, listo, no podemos hacer nada. Yo creo que los jugadores no quieren jugar en Racing, porque creo que se quieren ir de Racing. Entonces que no jueguen más. Bueno, pero eso lo tiene que determinar el técnico. El técnico no toma ninguna determinación acertada. El técnico no puede bajarlo de repente a todos los jugadores que tiene dentro del plantel. Se equivoca con los planteos. No puede hacerlo. Se equivoca con los jugadores que elige, Ramiro. Hace todo mal verlo. Hace todo mal, lamentablemente hace todo mal. Está haciendo muchas cosas mal. Sí, muchas es cierto mal. Que no lo ayudan los jugadores, que son los que resuelven en un 70% de los partidos. Pero el técnico tampoco ayuda. Y acá, ya te lo dije en principio, no se pueden echar a 20, 25 jugadores. Hay que echar al técnico. Lamentablemente, lo tienen que entender. Es que en algún momento hay que echar los 20, 25 jugadores, si echar, que no se pueden echar. Si hay que echar. En algún momento tiene que pasar eso y no tenemos que seguir echando técnico y hacerle pagar las culpas de que no quieran jugar. No le encuentra la vuelta al equipo, hay que echar al técnico. Mira, ¿sabes cuál es la solución? ¿Y qué le va a decir ahora el técnico? Venga, no. Mira, Vieto, vos cuando te venga la pelota afrontada al arco, no la toques con el peine para afuera. No existe eso. ¿Sabes lo que hay que cuando hacer? Cuando la quieras dominar, fíjate el punto y el eje de cuando viene el sol. No pasa por ahí. Entonces. Pasa por la confianza o la... la confianza que le tenga el técnico al jugador. Pero acá para la solución de Racing, ¿sabes cuál es? Ni los jugadores, ni el técnico, ni los dirigentes. Se tienen que ir todos. Desde el técnico, los dirigentes y los jugadores. Nosotros también, vayámonos todos. Vamos a la tanda. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, Susini 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racinguista, información. Muy bien, seguimos en Esperanza Racinguista hasta las 8. Nos queda poco tiempo y nos queda una tanda por hacer, ¿no? ¿Cuántos minutos nos quedan? 58, 52 son 8 minutos nos quedan. Bueno, dale. Yaya Rodríguez, ¿cómo le va, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramiro. ¿Todo bien? Acá andamos tratando de solucionar algunos temas que nunca vamos a solucionar nosotros, sino que los tienen que solucionar otros. Exactamente. Como debe ser, como tienen que hacerse cargo los dirigentes. Estos dirigentes, Ramiro, que está... A ver, al no haber entrenamiento en el día de hoy, la noticia pasó por otro lado. Sí. La dirigencia de Racing, el grueso de la comisión directiva, se reunió esta tarde en el Hotel Savoy para definir la continuidad o no de Reinaldo Merlo, quien ayer, ya fuera de nuestro horario de transmisión, pero que pudimos tener la palabra para la radio cadena Eco, había confirmado de alguna manera que iba a seguir siendo el entrenador de la academia. Lo que hace que, algunos dirigentes dudan de esto, ¿sí? Por eso es que se convocó a esta reunión de emergencia de comisión directiva. Según lo que uno pudo averiguar, la decisión que se terminó tomando es respaldar al entrenador y bregar por su continuidad. El tema acá es que algunos dirigentes que han salido a hablar al aire en otros programas han dicho que la decisión fue unánime, cosa que no es cierta. ¿Sí? Hay, según la información que yo manejo, solamente de tres de todos los dirigentes que se reunieron fueron los que apoyaron la continuidad de Merlo. Roberto Torres, pues que es su novedad, Roberto Torres apoya a Mostaza Merlo desde su llegada. Gustavo Ledebur es el otro que apoyó la continuidad de Merlo y, si mal no recuerdo, se me fue el nombre de la cabeza. A ver. Fue el nombre de la cabeza. Bueno. Se me fue el nombre de la cabeza. Está bien. Pablo Mena debe ser. Pablo Mena, exactamente. Ahora sí, gracias, Ramiro, por recordármelo. Se me ha ido de la cabeza el nombre de Pablo Mena. Esos son los tres dirigentes que apoyaron la continuidad de Reinaldo Merlo. Uh-huh. Ni siquiera Víctor Blanco está convencido de que Mostaza Merlo continúe al mando del primer equipo, pero según lo que uno pudo averiguar, tuvo una charla con Mostaza Merlo y luego el propio presidente de la academia lo ha ratificado al aire en algún otro medio hace instantes a Mostaza Merlo como entrenador. Esto hace pensar que, por lo menos en la práctica del día de mañana, Mostaza va a estar. Pero ante esta situación, Ramiro, yo creo que los dirigentes tomaron la decisión más fácil, quizá, por así decirlo. le pasan la pelota a Mostaza, que Mostaza sea el que decida. Nadie quiere pagar el costo político de que Mostaza Merlo sea echado por los dirigentes, por decirlo así, concisa, de manera concisa. Mostaza Merlo ahora es quien tiene la pelota, Mostaza Merlo será quien va a decidir su futuro, porque sabemos que... ¿Sabemos que qué? ¿Y se cortó, Yaya? ¿Dónde estás? ¿Que se nos corta? Sí, no es que lo, no es que lo quiera contradecir a Yaya, ojo. Yo tenía otra información, Ramiro, respecto de la votación de los dirigentes. De los 8 que había, yo sí tenía entendido que 6 habían dicho que no había, no tenía que continuar Mostaza Merlo. Uh-huh. Uno que sí, que era Roberto Torres, y el restante... No fue así, No, yo tengo esa información, no digo que sea así, simplemente es un rumor. Bueno, pero no, yo tengo, y Víctor Blanco, no rumor, sino algo conciso, y que Víctor, no fue así. Y Víctor Blanco estaba en un ni. No, ¿sí? Víctor Blanco es un ni, eso sí es verdad. No sabe qué hacer, lo dejó más librado al azar, al azar. De todas formas, a lo que diga el algo, resto. Algo que dijo grupo. Yaya, muy claro, dijo que esto lo tienen que solucionar los dirigentes, entonces esto no tiene solución, porque los dirigentes de Racing no pueden solucionar absolutamente nada. O sí. No puede solucionar nada. O sí, demostrado su incapacidad. No, que lo hagan. Es el momento que pongan los huevos sobre la mesa, ya lo dije antes. No lo van a poner. Que lo hagan. No lo van a poner. Sí, ya, dale. Bueno, disculpen, se me había cortado. Está bien, no hay problema. Estacionamiento. A ver, nos queda una tanda todavía. ¿Nos aguantás? Después de la tanda nos contás a ver los nombres de los cuales se empieza a hablar. Y si, más que nada para vos, si va a seguir siendo o no Mostaza el técnico de Racing de acá al sábado cuando Racing juegue con Belgrano, dale. Dale, no hay problema. Ahí venimos. Espacio Publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, jugueterías, regalos, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música, César Po, justo en la esquina, César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Ya nos queda un minuto, es todo tuyo. Bien, perfecto. Respecto a lo que me preguntabas antes de la tanda, Ramiro, yo creo que Mostaza Merlo es quien va a decidir su continuidad o no. Creo que el transcurso de la semana va a ser importantísimo, porque hay que ver si le gustó este tema de que los dirigentes se reúnan para hablar sobre su continuidad. Respecto de los nombres que se barajan, están los de siempre. Julio Falcioni es el número uno en el primer escalón, como dije el otro día, junto con Facundo Saba. también suena el nombre de Rodolfo Arruabarrena. Y si, como dije ayer en la cuenta de Twitter de Esperanza, si a los jugadores le dieran a elegir un entrenador, eligen a Mauro Camoranesi. Esos son los nombres que se están barajando en estos momentos, en el caso de que Mostaza Merlo, como les dije, es el que decide. Si Mostaza da un paso al costado, es la única manera que Mostaza se va a ir. ¿Llega o no llega Mostaza al sábado? Habrá que esperar eso, Ramiro. Eso. No, jugate. Para vos, ¿llega o no llega? Para mí sí. Para mí sí, y es el límite. Le van a dar el plazo de un partido más, porque Mostaza cree que a partir del partido con Belgrano puede llegar a revertir la situación. Y no sorprendería una limpieza del plantel durante la semana para armar el equipo frente a Belgrano de Córdoba. Chao, Yayo, un abrazo, gracias, la seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. Ricardo, nos vamos. Tomás también estuvo en la producción, nos puso el aire Javier, como siempre. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 7 de la tarde con más Esperanza Racinguista. Chao, gracias. Cadena Eco, la radio en todo el país.